vez en viejos caminos. Huesos sin nombre revueltos en cal. Recuerdos lejanos en tumbas de olvido. Perdedores perdidos en ningún lugar. Hijos sin padres, años de castigo. Heridas que nunca dejan de sangrar. Dejan de sangrar. Mentiras que a fuerza de arañar los sentidos vieron la historia en media verdad. Vencedores sin alma, almas sin destino. Secretos oscuros aún por desvelar. Hipocresía en las voces que claman. En viejos caminos, huesos sin nombre revueltos en cal, vencedores sin alma, almas sin destino, secretos oscuros aún por desvelar. Hipocresía en las voces que claman. Deja que los muertos descansen en paz. Solo la luna conoce qué polvo les cubre, qué cuneta está. Donde yacen los fantasmas de aquel ayer, que algunos se niegan a desenterrar.